Hace un tiempo relataron el hecho de un niño llamado Aarón, quien cuando solo tenía 7 meses de edad dejó de aumentar su peso. Unos pocos meses después, su cabello comenzó a caerse. Al principio, los médicos le dijeron a los padres de Aarón que él iba a ser bajito de adulto, pero que por lo demás era normal. Luego, un pediatra diagnosticó el problema como progeria o rápido envejecimiento. Justo como predijo el pediatra, Aarón nunca creció más de 91 centímetros de estatura, no tuvo cabello en su cabeza o cuerpo, lucía como un viejito mientras aún era niño y murió de edad avanzada al principio de su adolescencia. Su padre era un rabino, sintió un profundo y doloroso sentido de injusticia. Alrededor de un año y medio después de la muerte de Aarón, el padre llegó a comprender que a ninguno de nosotros se nos promete en algún momento una vida libre de dolor y desengaño. Más bien, lo más que se nos ha prometido es que no tenemos que estar solos en nuestro dolor y que podemos obtener fuerzas y coraje de una fuente externa. Él llegó a la conclusión de que Dios no causa nuestras desgracias, sino más bien nos ayuda, inspirando a otros a que nos ayuden. Hay un libro que se titula Cuando cosas desagradables suceden a personas buenas. El autor dice: yo pienso en Aarón y todo lo que su vida me enseñó. Comprendo cuánto he perdido y cuánto he ganado. El ayer parece menos doloroso y no tengo temor al mañana. Cuando dejas de mirar a las dificultades de tu vida como obstáculos y comenzás a verlas como escalones, subirás por encima de tus problemas y ganarás algo de ellas. Te harán más fuerte y sabio. Las mentes pequeñas son domadas y sojuzgadas por el infortunio, pero las mentes grandes suben por encima de ellas con la ayuda de la gracia del Señor.